Des de Puerto Rico, el so d'Anuel doble al costat de 6ix9ine, que al final es portant a matar, de fet, eh? Perquè 6ix9ine li va prendre la nòvia a l'altre. Bueno, un fotiment d'històries que hem recuperat a Flash FM. Per anar a buscar ara mateix el so de Floyd Menor, aquest artista que va tornar aquí a través de La Que Mane, amb això que sona de fons, Apaga el cel. Fue tan

Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. This is a journey into sound. FM. Són les 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM. La que manda. Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Si te veo con ella sé que rapidito te la dé. Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill pill. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando no comemos a tu hija, tú. Como lo hace la reina. Meva, mare meva, mare meva. El so de Lola Índigo des de Granada directament ha arribat al número 1 del nostre calibre 45. Durant tota aquesta setmana, què tal, com esteu? Arrencant aquest dilluns, les 4 de la tarda. Artistes com Calvin Harris, Fercho, són alguns dels exemples que sonaran al llarg d'aquesta hora. Flash, en directe, a Flash FM, Jaume Riu. O, per exemple, el so de Maria Becerra. Anem directament fins a l'Argentina, al costat de Trueno, el seu compatriota, que col·labora amb aquesta. Busco una excusa pa volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensarlo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me

oscuro y no se mueve más, no puede más, no tiene fuerza para tens d'altres que potser te'l posen al carrer. Segur que de tant en tant algú te'l posa a la dutxa. Però nosaltres portem el ritme a la sang. No t'he olvidat. A Flash FM no et deixem mai sol. Volem compartir amb tu les 24 hores del dia. Tenim ADN propi. Tenim el poder del ritme. Ritmo. I per això som la que mana. Mamá, sé mamacita, yo soy tu maleante, tú mi bellaquita. Quiero que te vengas, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé mamazota, tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme la sed con tu boca. Oye, que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila. Dile tu camino, ya tú cambiaste, yo no soy el mismo. Siempre recuerdo lo que un día fuimos. Sé quién estás pensando, que adivino, bebé. De la altura del 2022, nuestra foto en la serra sigue ahí en mi historial. Octubre del 2023, está más frío este año, me lo vivo individual. Me tienes viendo nuestros chats más que los shortimes. Si te da miedo que tu corillo opine, pero tu historia con mis temas ya no sé cómo lo puedo interpretar. Quizás tú y yo no me quieres ver, no sé, pero él lo ve, sé que duele. Perdón, tienes de hielo el corazón. Y quizás sí, quizás no. Par de tiempo pasó, ni recuerdo si fue mi culpa o fue culpa de los dos. Manos te lo voy a negar, que se te eche menos. Ya yo ni pregunto por ti, pero me entero de todo, ey. A tu nombre siempre quemando, preguntándome si hay otro que ya te está dando. Aunque no te estoy siguiendo, veo lo que estás posteando. Borraste mi foto el carrusel, yo preguntando si me dejaste querer. Está bien, está bien. Más adelante vive gente, quería verte volver. Pero está bien, me conformo con volver a verte. Y si me dejaste de querer, está bien, más adelante vive gente, quería verte volver. Pero está bien, me conformo con volver a verte. Quizás tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo ve, se te quedó en mi porche. Dime, bebé, quizás yo te lo puedo devolver. Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no. Quizás tienes ganas de volverme a ver. Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no. Ey. Antes sonábamos a reggaetón, ahora balada. Y de tanto

aquesta mateixa aposta que ens ha portat en aquesta vibe del 2020, aquell estiu que vam escoltar per primer cop, aquest Duckity a Flash FM. Bad Bunny, Jayco des de Puerto Rico, eren els que ho feien possible. 4:45 de seguida. Artistes de la categoria d'Omar Montes, també Bizarrap. Abans, ja que estem aquí, és un bon moment per recordar-vos que justament fem parada aquest proper divendres a la Festa Major de Riudellots de la Selva amb l'Héctor Ortega i també el Domene. No hi falteu per res del món, eh? Aquest mateix divendres a 2:45 del matí. Alan Walker arriba en Barcelona. Found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song. I left the anger I was feeling at a bar in Barcelona. Another brick, another wall. And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore. Con una igual.

Ares l'Interactua. La formació professional és sinònim de treball i, per tant, de futur. A Ilerna, tots els nostres cicles formatius, tant els de grau mitjà com els superiors, són oficials. Tenim centres a Lleida, Barcelona i Tarragona. A Ilerna s'aprèn de la mà dels millors professors i fent servir el millor material. Vols conèixer-nos? Reserva cita a ilerna.es. Matriculació oberta. Ilerna. Make it happen. Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona. Com? Ei, un moment. El que en dona més? Sí, el que en dona més.